nosotros. Venimos preparando esto desde el comienzo de la raza humana. No nos llegáis ni a la suela de los zapatos, dado que no sabéis ni entendéis nada, ni tan siquiera del funcionamiento de vuestra especie, la humana. Queremos y creemos en un mundo carente de sentimientos, donde el fuego ardiente del odio los derribe, porque erróneamente se confunde el odio con un sentimiento, cuando es este el que se opone a dichos sentimientos hipócritas creados por la humanidad para dominar, controlar, a la vez hacer daño, hacer sentir culpables a los demás, que ayudáis al ajeno. Para limpiar vuestras sucias y miserables conciencias, mientras sois incapaces de ayudar y lo más mínimo al conocido, pronto olvidáis a un ser querido, seguís vuestras patéticas vidas, como si nada, como si de un huevo de azar se tratara, olvidando el dolor de otros, a la gente tanto la que vino como la que se fue, miserables. Un mundo oscuro espera. Krasnano, con la llegada del infierno, avanza. Los nueve reinos se congelan. En el ocaso de los dioses comienza ahora. Los Aesir, dioses fueros y mortales de distinta edad desaparecerán. Siendo el Aesir más viejo, Odín, que será asesinado por Fenrir, hijo de Loki. La más absoluta oscuridad reinará en un ocaso carente de reyes dioses. Tiralbones fueron puestos y mortados por la mediocre humanidad. La luna quedará absorta por la tenacidad de la boca germana de la faz de Zenfi, que el mundo desaparecerá, mas no podéis pararnos.